Track 4. Conceptos básicos de tu negocio Fusion. Aprende todo sobre tu negocio Fusion. No te preocupes si aún no tienes claros todos los conceptos del negocio. Recuerda que debes mantener tu mente y tu actitud abierta para seguir aprendiendo. Aquí puedes encontrar un resumen de los conceptos básicos del negocio que puedes compartir también con los nuevos miembros de tu organización. A. Tu código Fusion. El código te abre las puertas a toda la compañía y tiene una vigencia de un año a partir de tu última compra. Es un número que te identifica como empresario Fusion y representa la posición que ocupas en la red. Tu código es también el número de usuario para acceder a tu oficina virtual en Internet y conocer el estado de tu negocio. Solo las personas que tienen código pueden comprar productos directamente en la empresa y con descuento. El código es heredable, así tu familia puede continuar tu código y recibir los beneficios de la red formada por ti. Para generar bonificaciones, un código debe estar activo, así que no pierdas de vista tu fecha de reconsumo. B. ¿Cómo te activas? Comprando un mínimo de 20 puntos cada dos semanas, que en Fusion se cuentan de martes a lunes. Si revisas el plan de compensación, notarás que si te activas para calificar al bono viaje y obtener el máximo beneficio que paga el plan, necesitas activarte con 60 puntos. Elige la forma que más te convenga. Si tu fecha de afiliación es en una semana par del año, por ejemplo, la semana 2, la fecha de tu activación siempre será en semana par. Si dejas de comprar en la semana que te corresponde y reactivas, por ejemplo, en la semana 7, entonces tu activación siempre será semana impar. C. ¿Qué significa estar activo y calificado? Que tú y dos patrocinados directos tuyos, uno de cada lado de tu estructura binaria, estén activos con la compra de 20 puntos cada uno y en la misma semana. Será más rentable para tu negocio si están activos y calificados con 60 puntos. D. ¿Qué sucede si te inactivas? Pierdes el volumen acumulado. No ganarás los bonos de esa semana, incluso si cumples con todos los demás requisitos. Puedes quedar inactivo si te olvidas de comprar o si te ocurre algún imprevisto. Por eso es conveniente autorizar el autoenvío, para que la empresa te genere la compra mínima automáticamente, asegurando tu activación quincenal. Te recomendamos comprar martes, miércoles y jueves, salvo que te funcione pasar la semana inactivo y hacer tus compras en último día para no perder el puntaje. Ten tus propias posiciones con personas de tu familia para asegurar tu calificación. El cliente preferente sirve para calificarte, pero los puntos te sirven a ti, no a tus patrocinados. E. La colocación. La colocación es la ubicación que decides darle a tu nuevo socio en red. Elige la ubicación pensando en crear equipos de trabajo y armonía en tu red. Si tomas una decisión pensando solo en la ganancia inmediata, perderás de vista el beneficio a largo plazo que podrías ganar eligiendo otra colocación. No cedas un patrimonio. Si colocas gente a otros miembros de tu red solo para motivarlos, crearás confusión al hacerles pensar que no es necesario patrocinar directamente para ganar dinero. Además, dejarías de ganar el 20% de la primera compra, el bono constructor y el bono de patrocinio. F. ¿Cómo hacer negocios Fusion? Cada país donde opera Fusion tiene un instructivo que explica las políticas y procedimientos de la empresa para realizar afiliaciones, compras y cobro de comisiones según las normas nacionales. Revisa el instructivo que corresponda al país donde resides. Puedes descargar los instructivos desde tu oficina virtual o solicitarlos mediante correo electrónico a la oficina de soporte al empresario. Recuerda que tu línea ascendente está lista para apoyarte. Si no te queda claro o tienes alguna duda, consúltala, ya sea con la empresa o con tus líderes. Asegúrate de duplicar esta actitud. El desconocimiento de los procesos básicos para pagar los consumos y cobrar las bonificaciones puede resultar en retrasos o complicaciones que frustrarán a tus afiliados. Evítalo, informándolos adecuadamente y fomentando que aprendan todo lo necesario.